el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. El programa de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pedimos disculpas a la audiencia que recién tuvimos un corte estrepitoso. Espero que no nos hayan extrañado en esos minutitos de ausencia. De ausencia, sí. Ahora volvemos. Bueno, no fue tanto. 10 y 11. Pero bueno, con la partida. Esperemos que no nos pase más, ¿no? Así que bueno, arrancando. Las trincheras de la comunicación, estábamos recién comentando que este es un programa colectivo que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos los miércoles aquí desde los estudios de Zumba La Turba en la ciudad de Córdoba, en este frío polar que nos está acompañando en el día de hoy. Pero cómo nos gusta enlazarnos, enredarnos. Este es un programa que hacemos más de 7 radios. Los lunes los hace Radio Che de Rosario, los martes los hace Radio Semilla de DTL, los miércoles lo hace Zumba La Turba desde Córdoba, los jueves lo hace La Retaguardia desde Ciudad de Buenos Aires y los viernes desde La Caterva en Ciudad de Buenos Aires, retransmitido por más de 20 radios de todo el país, junto a un equipo de gráfica que trabaja en la posedición de los materiales para que sigan circulando y multiplicándose las voces de quienes protagonizan día a día este enredo que es nuestro programa de noticias. Y ahí participa Red Eco Alternativa, ANRED, El Zumbido de Neuquén, Otro Viento, Radio Voces, Radio Che. Saludamos también a Julio Echeverría, que nos acompaña en la técnica de la RNMA. Y si te parece, Marquito, le damos ya como le damos porque tengo varios temas y así que queremos que nos entren todos los temas. Y bueno, y así que si te parece, rápidamente nos vamos al sur. Nos vamos a la provincia de Río Negro, porque ayer se difundió la noticia de que habían declarado culpable a un médico que se había negado a practicar un aborto legal. Este hecho sucedió en el 2017. El ginecólogo se llama Leandro Rodríguez Lastra y fue encontrado culpable del delito de incumplimiento de deberes del funcionario público por obstruir un aborto no punible en un embarazo a raíz de una violación, ¿no? Así que bueno, pues la justicia ahí lo encontró culpable. Va a tener una condena, de esas condenas que no lo llevan a prisión, porque puede ser de dos meses a, no me acuerdo bien, ahora estoy buscando, de un mes a 2 años de prisión. Así que no. Claro, hasta 2 años de prisión, claro, esa, e inhabilitación para ejercer la medicina. Esas condenas son como se dice, condicionales, no va a la cárcel, pero sí va a quedar inhabilitado para ejercer la profesión. Sí, en el día de ayer, en el Enredando las Mañanas que salió desde Radio Semillas, compartieron un informe especial al respecto, así que si les parece, vamos a escuchar la nota grabada que nos acercó El Zumbido de Neuquén en el momento en el que se conocía la condena. ¿Te parece? Dale. Estamos con María Verdugo, ella es integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Estamos precisamente en Cipolletti, frente al juzgado donde se acaba de declarar culpable al médico Leandro Rodríguez Lastra por obstruir un aborto y obligar a gestar y, bueno, finalmente a tener un embarazo no deseado. Contanos, bueno, ¿qué implica esta determinación de la justicia? Hola, buen día. En principio nos parece que esta sentencia, esta declaración de culpable al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, nos implica un precedente, un juicio con una resolución histórica y que en principio ojalá las personas que somos parte del sistema de salud tengamos que tener la responsabilidad y asumirla de garantizar los derechos de las personas al acceso a la interrupción legal del embarazo, pero también a los derechos más básicos de las personas, al respeto a la autonomía, porque creo que este juicio también nos habla de eso, de la hegemonía médica y corporativa más enorme que tenemos, y entonces desde ese punto ya pensamos que este presente va a ser muy importante para que el sistema de salud en general empiece a funcionar, ojalá mejor, ojalá con mejor calidad, ojalá atendiendo los derechos personalísimos de cada persona que se acerca al hospital en situación la mayoría de las veces de vulnerabilidad, para no volver a vulnerar derechos, sino que puedan ser escuchadas. ¿La sentencia definitiva, el fallo, cuándo se va a conocer? No dieron fecha todavía, pero sí que vamos a estar atentas a esa nueva instancia, que es conocer en qué se basa la condena, qué tiene la condena exactamente. Pero bueno, hoy sí celebrar que este juicio haya ocurrido y que esta sentencia esté clara y que esté para quienes estamos ubicadas en el lugar de garantizar derechos. Sí nos parece que es reparador que haya una declaración de culpable. Nos parece que ahí, sobre todo ojalá para esta joven que ha sido así de violentada y que viene padeciendo desde hace más de 2 años una serie de sufrimientos y atropellos, nos pasó en el mismo juicio que Rodríguez Lastra diga en su última declaración que volvería a hacerlo y volvió a decirlo hoy otra vez. Entonces esto no es un dato menor, él no se mueve de esa posición y aunque no queremos entrar no solamente en él, sino que queremos que el juicio sea tomado como un precedente histórico, es imposible no pensar en que él vuelva a repetir que volvería a hacerlo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada, solo que pensemos que divulguemos esto, que lo contemos y que digamos que esto va más allá, además de una discusión de aborto sí, aborto no, sino una discusión que tiene que ver con los derechos de las personas y las obligaciones de quienes estamos en el sistema de salud. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Hablábamos con María Verdugo de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Hace apenas una hora se conoció el fallo contra el médico ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, quien obstruyó entonces un aborto hace aproximadamente 2 años. Iba a tener una condena que puede ser entre los 2 meses y los 2 años de cárcel y el doble de tiempo de inhabilitación para poder ejercer. Mientras tanto, continuará ejerciendo como médico. Ahí pasaba la entrevista de las compañeras sobre esta condena, así que bueno, una buena noticia en realidad. El hecho este había ocurrido el 2 de abril del 2017 cuando la joven ingresó al hospital de Cipolletti y el médico se excusó, le pidió un informe psiquiátrico, un requisito que no estableció en la ley, y eso fue lo que se interpretó como una negación a la asistencia sanitaria. Está bueno contar que nunca llegó, y la joven fue sometida a una cesárea y el bebé dado una adopción de forma inmediata. Esto llevó a que la joven sufrió un daño irreparable en su psiquis que la llevó a cuadros graves de anorexia nerviosa y también intentos de suicidio. Así que bueno, esa es la noticia. Ayer tenemos entendido que no se llegó a poder dar el, si bien se cronicó el juicio, no se pudo llegar a dar la noticia como había salido la sentencia. Así que bueno, ahora compartimos esta información. Cortito, pausa y ahí continuamos con más noticias desde la Red Nacional de ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional